Para el mes de octubre de 2016, nuevo gasolinazo. Sí, nos hacen el favor de no subir ni la Magna ni la Premium, pero sí sube el diésel. El diésel es con lo que se mueve el transporte público, el transporte de carga y muchas otras formas productivas de este país. Así que, aunque no tengas coche, aunque no tengas vehículo, o aunque no nos suban la gasolina, de todos modos, gasolinazo. Pero lo que no entiendo son estas cifras. Y por eso vamos a contar una historia que tiene que ver con nuestro querido Vicente Fox y con Felipe Calderón. Es una danza de millones que voy a tratar de explicarlo de una manera, a ver si podemos entender la dimensión desconocida de contratos multimillonarios. Durante este boom petrolero que hubo en la época de Calderón y de Vicente Fox, es decir, del 2000 al 2012, hubo contratos en relación con Pemex por 420 mil millones de dólares. 420 mil millones de dólares. Contratos. Para el año 2015, estamos en el 2016, las pérdidas de Pemex se calculan pérdidas cercanas al 98%. Estamos hablando de 521 mil millones de pesos. De eso estamos hablando. Pérdidas. ¿Dónde están estos 420 mil millones de pesos que se dieron en el Pemex, donde se recaudaron 420 mil millones de dólares? 420 mil millones de dólares. ¿Dónde está este dinero? No lo sabemos. Así de fácil, no lo sabemos. Lo que podemos decir es que a través de una investigación de animal político podemos llegar a unas cifras que son verdaderamente espantosas. En 2015, el SAT canceló la deuda fiscal, o sea que debían impuestos, de 52 contratos por un monto de más de 12 mil millones de pesos. La deuda fiscal, 386 millones de pesos. Bueno, ya, no quiero llenarte de cifras porque luego a veces no entendemos la dimensión de todo este asunto. La dimensión desconocida, insisto. Millones por acá, millones de dólares por acá, millones, millones. Espérate. Déjame despertar de esta maldita pesadilla. ¿No que vivimos en un país petrolero? No. ¿No que vivimos en un país suficiente? No. ¿No que vivimos en un país donde hay que administrar la abundancia? No. Durante años, chupamos, mamamos, para que me entiendas, de Pemex. Y hoy Pemex está muerto. ¿Quién lo dejó morir? ¿Fox? ¿Calderón? ¿Peña? ¿Quién dejó morir a la mamá? ¿Quién dejó morir a quien nos proveía? ¿Quién dejó morir a Pemex? Para una reforma energética donde el único resultado tangible para mí es que me suben la gasolina cada mes. Ese es el resultado tangible, donde hay miles y miles de despedidos, donde ya no se produce ni siquiera la angustia. ¿Ese es el resultado de esta política petrolera? ¿Dónde están estos 420 mil millones de dólares de la época de Calderón y de la época de Fox? ¿Cómo es posible que se hayan generado ganancias y hoy estamos generando pérdidas? En la reforma energética, pues esto mismo pasa en la reforma educativa. Lo mismo. ¿Dónde está la reforma educativa? No es una reforma para acabar con un sindicato y luego para acabar con otro sindicato y acabar con los derechos de los maestros y de los alumnos? ¿Y dónde está la reforma y la reforma y la reforma y la reforma y la reforma y la reforma por todos lados? Señores, señoras, quiero que entiendan de lo que estoy hablando. No, esto es un escándalo mundial. Esto en cualquier otro país merecería un juicio político. Esto en cualquier otro país merecería cárcel. Señores, ¿dónde está Pemex? ¿Por qué están matando a Pemex? ¿Por qué si durante una época se generaron contratos, ganancias, dinero, millones y millones, hoy estamos hablando de pérdidas? ¿Por qué el SAT, el que nos friega, iba a decir otra cosa, el que nos friega con los impuestos, ¿por qué el SAT le perdona impuestos a empresas petroleras? Deudas fiscales. ¿Y esos contratos dónde están? ¿Dónde está todo ese dinero? Carajo, entiendan de lo que estoy hablando. Estoy hablando de millones y millones y millones de dólares que nadie sabe dónde están. Este es el mayor fraude que se ha hecho en la historia de la humanidad, no de México. El Fobaproa y el Mebeproa valen gorro comparado con este fraude de Pemex, multi, ultra, recontra, millonario. ¿Y quién carajos paga los gasolinazos? Nosotros. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?